Estos son los titulares del martes 27 de diciembre. China retirará el 8 de enero los requisitos de cuarentena para los viajeros que llegan al país. Japón seguirá tomando medidas para vigilar las aguas cercanas a las islas Senkaku. Corea del Sur explica plan para resolver controversia por trabajos en tiempos de guerra. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El 8 de enero, el gobierno de China retirará los requisitos de cuarentena para los viajeros que llegan al país. Esta medida representa un cambio radical con respecto a la actual política de exigir que todos los viajeros, a su llegada, se sometan a cuarentena en hoteles y otras instalaciones durante 5 días, seguidos por otros 3 de autoaislamiento. Las autoridades advierten que los visitantes aún tendrán que someterse a pruebas PCR dentro de 48 horas antes de partir con destino a China. El gobierno también planea mejorar la disponibilidad de visados para extranjeros en viajes de negocios o educacionales y eliminar el límite sobre el número de vuelos internacionales que llegan y salen de China. Según señalan funcionarios, los viajes de ciudadanos chinos al extranjero se van a restablecer de manera ordenada, teniendo en cuenta la situación de infecciones de coronavirus en otros países. La promoción de los viajes transfronterizos se da en momentos en que China debe hacer frente a una recesión económica cuya causa, según muchos críticos, fue la anterior política de COVID-0. La reciente decisión se considera como un intento por parte del gobierno para propiciar la recuperación económica, a pesar del fuerte aumento en el número de casos en todo el país, como consecuencia de la relajación de las restricciones este mes. El secretario en jefe del gabinete japonés ha asegurado que Japón seguirá tomando todas las medidas necesarias para vigilar sus aguas territoriales en las proximidades de las islas Senkaku, en el mar de la China Oriental. Matsuno Hirokazu hizo estas declaraciones el lunes después de tener constancia de que 2 buques de la Guardia Costera China habían permanecido 72 horas y 45 minutos en aguas territoriales japonesas frente a la prefectura de Okinawa. Hace 10 años, el gobierno japonés compró a un propietario particular algunas de las islas. Desde entonces, no se había dado una estancia tan larga en aguas territoriales japonesas cerca de las Senkaku por parte de buques chinos. Japón controla las islas. China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. El portavoz del gobierno calificó de lamentable e inaceptable la intrusión e informó que, en lo que va del año, se han detectado navíos chinos en aguas territoriales japonesas cerca de las Senkaku en 28 ocasiones. Matsuno añadió que en 331 días de este año se han avistado embarcaciones del mismo tipo en la zona contigua japonesa. Dicha cifra se aproxima al récord de hace 2 años, que son 333. El secretario en jefe del gabinete dijo que la periodicidad de los hechos es muy preocupante y reveló que había dirigido una protesta vehemente al gobierno chino y le había exigido que dé orden de retirada inmediata de las aguas territoriales japonesas. Asimismo, aseguró que el gobierno japonés seguirá afrontando este asunto con calma y firmeza. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según los abogados de querellantes por casos de trabajos en tiempos de guerra, el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur les dio a conocer el plan que considera más factible para resolver los asuntos relacionados con las indemnizaciones por este tipo de trabajos. Los abogados indicaron el lunes a los medios de comunicación que, de conformidad con la propuesta, un fondo existente en el país indemnizaría a los litigantes en nombre de las empresas japonesas. Se dice que el plan estipula que los fondos se recaudarán a través de contribuciones de compañías sudcoreanas. El año pasado, un tribunal de distrito en Daejeon, Corea del Sur, dictaminó que se podía liquidar una parte de los activos que la empresa japonesa, Industrias Pesadas Mitsubishi, posee en el país. Este fallo es posterior a otro del Tribunal Supremo en 2018 en el que ordena al fabricante japonés indemnizar a los sudcoreanos que afirman que ellos mismos o sus familiares fueron obligados a trabajar para Mitsubishi bajo duras condiciones durante la Segunda Guerra Mundial. La Cancillería de Corea del Sur ha llevado a cabo reuniones de consulta como parte de los esfuerzos para detener la liquidación de los activos de la empresa japonesa. Por su parte, los abogados criticaron con vehemencia la propuesta ministerial, argumentando que es una derrota diplomática que refleja en su totalidad la exigencia del gobierno japonés. También argumentaron que el plan hace caso omiso a la voluntad de las víctimas y anula unilateralmente su denuncia, agregando que ese es el método que más prefiere Japón. El presidente de Rusia ha pedido unidad a los líderes de algunas de las repúblicas que formaban la Unión Soviética. Vladimir Putin hizo este llamamiento durante una cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, celebrada el lunes en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia. El mandatario anfitrión de la reunión dijo que, aunque le pese, debe reconocer que hay discrepancias entre los estados miembros de la CEI e hizo hincapié en la importancia de colaborar para resolver dichas desavenencias. Putin ponderó la historia y las raíces espirituales que comparten los países de la CEI, un grupo plurinacional que, según dijo, tiene en el idioma ruso una de las fuerzas cohesionadoras. Esas palabras del presidente ruso llegan en momentos en que algunas naciones de Asia Central, que el Kremlin considera bajo su órbita de influencia, parecen estar distanciándose de Rusia a raíz de que este país invadiera Ucrania. A lo largo del martes están previstas varias reuniones. Se presume que Putin va a conversar con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un aliado estrecho, para intentar lograr más apoyo en la invasión. Por otro lado, el mismo lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania emitió un comunicado en el que pide que Rusia sea desposeída del estatus de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sea expulsada de esta organización. La autoridad ucraniana aduce que Rusia se apropió, sin someterse a un debido proceso de designación, del asiento que ocupaba la Unión Soviética hasta su disolución. Además, señala que no cumple los criterios fijados para ser miembro de la organización, ya que la Carta de las Naciones Unidas estipula claramente que podrán adquirir la membresía los estados amantes de la paz. Han transcurrido 18 años desde el mortal tsunami del Océano Índico que asoló las costas de numerosos países el 26 de diciembre de 2004. La catástrofe dejó más de 220.000 muertos o desaparecidos en una vasta área que se extiende desde el sudeste asiático hasta el este de África. El tsunami fue consecuencia de un fortísimo terremoto que sacudió la zona frente al litoral de la isla indonesia de Sumatra. Más de 160.000 personas perecieron en la provincia de Aceh, situada en el extremo noroeste de la isla. El lunes se realizó una ceremonia en un cementerio en Aceh. La gente ofreció plegarias a las 8 de la mañana, aproximadamente la hora en que ocurrió el sismo. Mandos militares y de la policía esparcieron pétalos de flores sobre el suelo en honor a las víctimas. Residentes locales representaron una obra de teatro sobre la devastación causada por el oleaje. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.